de la Asociación Cordobesa de Amigas y Amigos Saharaui. De los niños saharauis, ¿no? Eso es. Eso, niños y niñas. Y niños y niñas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Hace mucho tiempo. Sí, pues creo que estuviste aquí cuando, claro, como este año no ha podido haber vacaciones en paz, ¿no? Exactamente, pues fueron las vacaciones en paz del 2019, cuando viniste aquí a contarnos cómo había ido eso. Bueno, ahora tenemos aquí a Tomás porque nos hemos enterado que la Caravana por la Paz se ha puesto en marcha con 40.000 toneladas. Kilos. De kilos, yo es que he leído toneladas en algún sitio, se habrán equivocado. Millones de millones de trillones, ojalá, ¿no? Ahora lo voy a buscar. Y nos complicáramos la vida tanto como para eso, ¿no? Ojalá y hubiéramos podido mandar 40.000. ¿Y qué va en esos 40.000 kilos? ¿Qué va al Sahara? Bueno, pues mira, van dos caravanas, ¿no? Una que es la propia Caravana por la Paz de este año, del 2021, y luego va, como el año pasado no pudieron venir los niños, entonces, pues bueno, decidimos de alguna forma, pues, mandarles y tenerlos un poco en el recuerdo, no solo desde la asociación, sino hemos implicado a las familias de los niños que han venido durante los últimos 5 años. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos mandado otra plataforma con cajas, ¿sí? Unas cajas con 40 kilos cada caja, en la que le hemos metido unos kits de tema de salud, de gel, mascarillas, otros kits para el colegio, de cuadernos, bolígrafos y demás. Luego las familias han aportado también su granito de arena, le han metido pues lo que han querido conveniente, pues ropa o cualquier otra cosa, y aparte de eso, pues alimentos básicos. Y regalos, algunos regalillos. Efectivamente, también, imagino, a los niños. Exactamente, las familias pues le han mandado lo que han creído conveniente hasta completar los 40 kilos de cada caja. Entonces, ya digo, han ido por un lado, ahí van sobre 18, 19 mil kilos que pesaban las cajas, más otra, la Caravana por la Paz propiamente dicha, que llevaba sobre 21 o 22 mil kilos de alimentos no perecederos. Y entre ellos también llevaban material de, porque aparte de caravana y vacaciones, tenemos otros proyectos abiertos allí, como puede ser de salud bucodental, un proyecto de matrona, y también un proyecto de, hay una residencia de estudiantes que, bueno, pues que colaboramos con ellos desde hace ya unos cuantos de años. Yo recuerdo, allí, Tomás, yo no sé si seguís con eso, recuerdo que siempre los niños y niñas que venían en vacaciones en paz, siempre se llevaban regalos, muchas cosas, ¿no? Pero era una placa sola. Me llamaba eso la atención. Sí, bueno, hace años ya, porque eso, ahora mismo, estoy hablando de exactamente, hace tiempo, hace sí, años, sí. Bueno, más que llevárselo ellos, porque no cabía en el mandaba, avión, se les mandaba, a la, ¿no? Pero familia, alguno lo llevaba también. Sí, se les mandaban placas solares porque era la única luz que tenían durante la noche. Ahora ya Argelia, afortunadamente, llevan un año y medio que les ha puesto luz en los campamentos, están electrificados. Los campamentos llevan un año y medio. ¿Cómo es la situación allí ahora con el COVID-19? Pues imagínate cómo es aquí, pues pásalo allí, sin agua corriente, sin absolutamente nada. O sea, ningún tipo de material sanitario, de lo que les llega, pues, como de asociaciones. ¿Tenéis datos de personas? ¿No? No, porque ahí están ellos un poquito, eso lo tienen. Sí. Lo tienen ellos, el gobierno y demás, lo llevan ellos, y entonces no están pasando datos a las asociaciones. Pero vamos, sí sabemos que ha pegado fuerte. Y claro. ¿Qué receptividad tiene cuando vosotros organizáis, planificáis, ¿no? El envío de material, ¿qué receptividad entiendo que cuando contactáis con la familia? Es porque posiblemente ya tenéis un sondeo de momento y oportunidad, ¿no? La gente sigue estando, ¿no? De alguna manera, sí, claro. Muy volcada, ¿no? Sí. Bueno, la familia, esos lazos que se han creado con esos niños no se pierden, ¿no? Nada, pero vamos, te puedo hablar de familias de, bueno, yo crío, por ejemplo, que yo tuve en mi caso particular, que el último año que estuvo aquí fue en el 2012, yo tengo un contacto continuo, vamos, y, sí, y ¿no? todas las familias, pues quieran o no, pues te, siempre te llaman por teléfono, oye, pues, si por favor me podéis mandar, porque... Y vamos, no hay ninguna pega, vamos. Se genera ahí un vínculo ya... Sí, sí, total, pero vamos, ya para toda la vida, o sea claro, que... me imagino que sí. Eso es... Yo creo que eso también... es parte del acicate, ¿no? De que no desfallezca, aunque las dificultades sigan siendo siempre, porque entiendo que tiene que ser complejo, ¿no? Montar un convoy que llegue hasta el desierto, ¿no? Sí, es complejo. Desde el primer momento que tienes que empezar a comprar plataformas, este año no hemos hecho recogida de alimentos, entonces todo ha sido con fondos y demás, del tema de subvenciones y fondos que ha podido conseguir la asociación de particulares y demás, pues desde que la recogida de fondos, la solicitud de subvenciones, la compra de materiales, la compra de alimentos, la recogida de alimentos en colegios, pueblos y demás, ponerlo en la plataforma, mandarlo al puerto de Alicante, meterlo Alicante en sale, el, ¿no? sí, en Alicante, meterlo en el barco, llegan a Orán y desde Orán ya los cogen allí otra vez y desde allí las plataformas las llevan a los campamentos, o sea que un trabajo arduo y de tiempo, ¿sabes? Uh-huh. ¿Y cuánto o sea, tiempo os dedicáis a esta campaña? El año. Un año. Esto es continuo. Porque termina, o sea, salen los camiones con los camiones, la caravana empezamos con la paz, recogida. Y ya con la recogida para la siguiente, ¿no? Sí, sí, vamos, igual. Y con las familias cuando son los niños lo mismo. Se van los niños y a continuación ya estamos buscando familias para el año siguiente y demás. Uh-huh. O sea que esto es durante todo el año. Sabemos, conocemos la situación que vive el pueblo saharaui. Hace poco estuvo aquí Buchraya. Efectivamente. Y un saharaui que vive en Córdoba, lleva muchos años aquí en España, y nos contaba cuál era la situación, ¿no? ¿Ahora en estos momentos es posible viajar allí, como antes a lo mejor se viajaba? No. Aparte de que Argelia no... A los españoles no nos dejan entrar allí. ¿Por el COVID? Por el COVID. Uh-huh. Entonces es imposible sí, igual que pasar a los campamentos porque el paso previo ir a, claro. a Argel, desde allí salir hacia Tindú, que es donde están los campamentos. ¿Y tenéis contacto con las familias por teléfono? Sí, me imagino. ¿No? Sí, con las familias y con el gobierno, con el gobierno saharaui. Situación compleja, ¿no?, en este momento. Pues antes lo era y ahora más todavía. O sea, este chico nos dijo esto por el que estaban en guerra, que estaban en guerra. Y aparte, que están en guerra. Pero una guerra un poco... O sea, el Frente Polisario declara la guerra porque se provoca una situación en la brecha, no recuerdo ahora el nombre. Gergenat. Sí. Del Gergenat. Y a raíz de ahí, el Frente Polisario rompe... ¿cómo se dice? El acuerdo de paz, ¿no? Sí, bueno. Rompe el acuerdo de paz y declara la guerra. Exactamente. Pero, sin embargo, no hay combates, no hay, sino que como se ha roto ese acuerdo... Claro, están... Porque no, al menos calma, en los medios no calma aparece... Calma tensa, ¿no? Calma en los tensa medios no aparece... Hay encontronazo esporádico y eso, y durante todo, a lo largo de todo el muro, pues hay una calma tensa, o sea que en cualquier momento es tremendo. Puede haber, es una locura porque... Sin embargo, es un dato, este que tú estás poniendo encima de la mesa, Inés, es un dato poco divulgado, ¿no? O sea, a pesar de los pesares, vuestra acción que sigue... haciéndose de forma natural, ¿eh?, para el sentido que tiene vuestra asociación, es más complejo aún, entiendo, no sé si no me corriges, Tomás, es más complejo aún teniendo presente que hay un estado de guerra larvado, ¿no? Total. Aunque no estén explícitamente estén tirando tiros, ¿no?, ni bombas, ¿no? Pero eso tiene que complejizar más aún, ¿no?, si cabe... Claro, porque eso moviliza mucha gente, o sea, que en los campamentos la gente joven están tirando ya de gente de con 18 años, sí, ya, o sea, jóvenes. Que de gente joven. La movilización es total, y hay que pensar que allí no hay, en los campamentos hay alrededor de, no llega a 200.000 personas. Claro. O sea, que a mí lo que me llama la atención es que el gobierno saharaui no esté en el Sahara. ¿No esté? Perdona. Yo creo que no está en el Sáhara. En el Sáhara está el Frente Polisario. Sí. Pero el gobierno, como gobierno, sí. O sea, sí. yo de hecho conocí al presidente a uno de los presidentes del Frente Polisario, además en una comida con vosotros, con la asociación. Pero parece ser que el gobierno no está, se ha ido. Está en otro país. Se ha ido la ONU. O sea, que parece que hay como miedo a que pase algo o maten a alguien. No lo sé. Pues no tengo yo noticias de que el gobierno esté fuera. Vamos, nosotros hemos tenido contacto. El gobierno a lo mejor es parte del gobierno, claro. Pues es posible, porque nosotros tenemos contacto allí con diferentes políticos y demás, sí, ministros, sí. Y los llamamos y están allí en los campamentos. No sé si igual hay alguien que haya salido, pero vamos, no sé. Si lo dice seguramente. No, yo creo haber, no lo puedo afirmar tampoco, pero creo haberlo leído y además decían eso, que como la situación que está, a lo mejor es parte, ¿no? Del gobierno, ¿no? El que está fuera se había ido a Francia, creo, y evidentemente todo el gobierno no se puede ir, ¿no? Habrán ido alguna. La de la ONU también se había marchado, ¿no? La Minuso se ha retirado también, con lo cual eso es un estado de guerra, evidentemente. Sí, no, está clarísimo, vamos. La declaración ha sido una declaración formal de guerra, o sea que. Tomás, aprovechando ya que te tenemos aquí, hombre, que tú hablas de presente y pasado con autoridad. ¿Cuál es el futuro de la asociación? ¿Cómo estáis? Pues nosotros estamos mejor que nunca. Toma, toma. Bien, qué alegría, Tomás. Sí, sí, vamos. Qué bien, qué orgullo. Oye, esto está grabado, ¿eh? Sí, no, digo, para ponérmelo yo, para que en mi asociación nos lo oigamos todos los días. Bueno, con los problemas que tú conoces de claro. Que necesitas ir renovando la gente y demás, pero ahora mismo qué bien, tenemos Tomás. Una junta directiva que se está moviendo. Hay nueva presidenta, ¿no? Sí, sí, hay un nuevo. Ana Ramos, puede ser. Sí, Ana Ramos. Y bueno, pues sigue funcionando la asociación y no sí. hemos dejado, no hemos querido dejar, a pesar de la pandemia esta, no hemos querido dejar ningún proyecto que se nos quede atrás, sino que estamos continuamente en el. Pues eso es lo que te quería preguntar, ¿no? O sea, es que esta situación ha dado fortísimo a los movimientos sociales en su actividad, en la planificación de sus quehaceres diarios, pero dices que no, que vosotros. No, vamos, nosotros, habéis mantenido el tipo. Programa de vacaciones en paz, que desgraciadamente no pueden venir los niños. Pero que preparar 40.000 kilos. Sí, sí, ¿no? Más los camiones. Y luego el tema de las cajas, que en las cajas han tenido que ir a los pueblos, a las familias, y las familias han venido, luego hay que ir a recoger las cajas, hay que luego meterlas en el camión. Sí. Por eso te digo que. Que hacéis una labor, que sí, la que estamos vivos ahí, que no. Estupendo, que por pues no, yo. El año nos este y pico muchísimo. No nos ha echado atrás, sino que hemos seguido en la brecha. Muchísimo. No hemos querido dejar ningún proyecto atrás. Pues, sino que estamos francamente, ahí. Llévate nuestra más sincera felicitación para toda la asociación, porque sí que es meritorio, ¿eh? Sí que es meritorio, ¿eh? Pues en este sí, tiempo sí, que. No, por nada. Que saque. No. Estamos ahí. No lo habéis visto, pero yo lo he visto como cuando. Se ha crecido, ¿eh? Cuando ha dicho, ¿cómo que? Aquí estamos nosotros, ¿no? Sí. Pues es cierto, una alegría porque en todas las ciudades donde la asociación está moviéndose, pues al final. Es llegar a los campamentos, llevar a los campamentos algo que necesitan mucho, seguro. Sí, ¿no? Sí, no, pero y además te lo digo que a nivel andaluz todas las asociaciones están muy activas. ¿No? O sea, y una pregunta, Tomás, ¿que la provincia está creciendo la incorporación de gente de la provincia a la asociación? ¿O son asociaciones locales de los pueblos? Vamos a ver, nosotros somos como delegaciones, ¿no? En los pueblos, ¿no? Tenemos un delegado en cada pueblo, que es el que se encarga, pues como en los periodos normales, que se encarga, pues bueno, pues un poco de buscar familias para cuando vienen los niños, de recogida de alimentos, de, bueno, pues si hacemos, como en Navidades que vendemos lotería y demás se encarga de, pues bueno, pues en el pueblo y en la zona que él tiene asignada vender la lotería, en fin, que son como coordinadores que le llamamos nosotros, coordinadores de zona. Y en cada zona pues tenemos una persona o varias personas que se dedican un poco a mover. A coordinar un poquito por la provincia. Qué bueno. Pues enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muchas gracias. Y lo necesario que es, sobre todo hoy en los campamentos. Y ojalá que pronto podáis llevar a cabo el programa de Vacaciones en Paz, que es una maravilla, sí, ¿no? Porque nos lo hemos sentido mucho este año en la... Seguro que pronto podréis hacerlo. Y luego, que también necesitan unas vacaciones de esa realidad, que ya está bien. Muchas gracias, Tomás. Pues nada, a vosotros. Y nada, vosotros. Sin problema, que cada vez que quieras pavonearte de lo bien que os va, que te vengas a la radio, porque eso más que acompleja a nadie, lo que es que nos da, a mí me da una sana envidia, vamos, sí, que, claro que sí. Iremos en busca vuestra, a ver cómo lo hacéis. De todos modos, una labor bonita, ¿no? Pues sí, la verdad es que, hombre, una labor bonita, un compromiso. Claro, efectivamente, y más sabiendo las necesidades que hay allí, que son unas... necesidades básicas, o sea, que no es que dicen, es que vamos a llevarle... Que es algo básico. Que es lo básico, es la comida, o sea, que más, pues bueno... En fin, es tremendo, lo que pasa allá es tremendo. Me pongo enferma, la verdad. Bueno, Tomás, pues nada, muchas gracias. A vuestra disposición, aquí seguimos y será siempre un placer divulgar la actividad que tiene Acansa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, un abrazo, Tomás.